mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Mädchen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer nahmen sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen vor der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind. Wo sind sie geblieben? Sag, wo die Soldaten sind. Was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind. Über Gräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im Sommerwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen. Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Hola, muy buenas. Estamos en Radio Cuca en el 107.3 del dial de la FM o por internet si nos quieren seguir en www.radiocuca.org. Para cualquier cosa que deseen nos pueden llamar al teléfono 985-2981-32. Esto es Mancine, por favor, una semana más. Y antes de empezar, bueno, la canción que acaban de escuchar es Sag mi wo die Blumen sind, que la traducción sería algo así como ¿A dónde irán todas las flores? De Marlene Dietrich. Y antes de empezar, continuando con la relación que mantuvieron, la relación profesional Alfred Hitchcock y Bernard Herrmann, director y músico, con los pájaros, una serie de rectificaciones respecto a programas anteriores. En primer lugar, viendo el programa del Festival de Cine de Gijón, yo había dicho que había cambiado un poco la orientación, pero resulta que viendo el programa pues me he dado cuenta de que sigue exactamente igual. Es decir, el hecho de que hayan premiado a Carmelo Gómez y a Vicente Aranda no significa que la línea del festival en cuanto a la programación de las películas a concurso y el resto de secciones sigue siendo la misma. El 95% de los directores, el 98%, no los conoce nadie. Y eso no quiere decir que esté mal. Al contrario, es bastante sugerente el hecho, la apuesta que hace el festival por un cine casi desconocido. Por otro lado, Yo hablaba de unos cortos que había visto en la filmoteca de Basilio Martín Patino. No fue en ciclos de la filmoteca porque por aquella época todavía no exhibía, no había ciclos de cine que fueran exhibidos por la filmoteca de Asturias. Fue más bien a mediados o principios de los años 90 y eran ciclos de la Fundación de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo. Y por último, la película que la que puso el guión, cuyo guión firmó justo antes de poner el guión, de hacer el guión de Psicosis para Alfred Hitchcock, Joe Stefano, se llamaba Orquídea Negra, con Anthony Quinn y con Sophia Loren, no Orquídea Salvaje, que es otra película posterior de, no me acuerdo quién la dirige, con Mickey Rourke y para aquel entonces su mujer Carrie Otis. Y ahora sí, vamos a pasar a hablar de la relación profesional, a mantener, a hablar de la relación profesional que mantuvieron Alfred Hitchcock y Bernard Herrmann. En programas anteriores habíamos hablado de Vértigo, con La muerte en los talones y Psicosis, y vamos a continuar con Los pájaros. La abertura de Los pájaros se adhería algo así como esto. Esa era la abertura de Los pájaros, la película de Alfred Hitchcock, sonido de aves, pero no solo sonido de aves naturales, sino también instrumentos electrónicos inventados por un alemán, el trautonio, que parece que semejaba o simulaba sonidos naturales de diversa índole. Pero pasaremos más tarde a hablar de la música de esta banda sonora y vamos a empezar, como siempre, con los inicios del rodaje. ¿Cómo proyecta y cómo programa Hitchcock? ¿Por qué le surge la idea de realizar esta película? Allá por el año 61, cuando ya más o menos llevaba aproximadamente, bueno, año 61, finales de 61, había estrenado Psicosis y llevaba un año y medio sin trabajar en el cine, tenía como proyecto cinematográfico The Mean Thing, hacia el año 1961, digo, y fue un proyecto frustrado. Después pasó a trabajar en Marnie. Quizás se adelantó con el anuncio de que volvía la princesa de Mónaco al cine. El trabajo lo estaba realizando con el guionista de su película anterior, con Joe Stefano, el guionista de Psicosis. Trabajaban todos los días. Pero como digo, Grace Kelly acaba descolgándose del proyecto en un primer momento. Decía que lo podría hacer más tarde, no en ese momento. Y tienen, por lo tanto, que suspender el trabajo que se ha realizado hasta ese momento con Marnie. Rueda otro episodio para la serie Alfred Hitchcock presenta. Y será finalmente, más o menos en agosto del año 1962, cuando decida poner en marcha un nuevo proyecto para el cine. Esta elección la desencadena sobre todo una circunstancia. Y es un anuncio en el periódico que habla de un incidente en agosto de 1961 en la localidad de Catapoya, en California, en el cual miles de gaviotas causaron verdaderos estragos arrojándose contra los edificios, los coches, la gente, etc. Esto a Hico le lleva a una novela de Daphne de Maurier, Los pájaros, que él había leído años antes, y el director decide hacer valer la opción que poseía sobre los derechos cinematográficos del relato. Hacia el año 1987 se trata de explicar científicamente, o al menos eso es lo que dicen los libros, que el ácido domoico generado por un alga de plancton marino poseía partículas venenosas que se habían traspasado a un gran número de mejillones. En el 91, miles de aves marinas murieron en la costa de Monterrey, parece ser que por la ingestión de marisco envenenado, contaminado con dicho ácido. Y muchos expertos sostuvieron que dicho ácido podía afectar a las aves marinas por medio de algunos de sus alimentos habituales, como por ejemplo las anchoas. En el 95, un profesor de la Universidad de California presentó conclusiones acerca de la aluvión de aves agresivas de ese año 1961 y presumiblemente el ácido domoico fue el desencadenante de los daños neurológicos en las aves que les hicieron llevar a cabo esos ataques. Todo ello no es que afecte demasiado a la película, pero es necesario tener en cuenta todos estos precedentes tanto para el relato como para la película, ya que ambas son fabulaciones sobre un mismo hecho, el ataque de unas aves, y en ninguna de ellas hay una pretensión científica, es decir, una necesidad empírica de explicar la agresividad de las aves, si bien es cierto que Hitchcock, como estamos viendo, trabaja a partir de hechos reales. Tales ataques, por tanto, existen, son estos del año 61, y Hico siempre señalaba esta circunstancia real que había hecho nacer su película, achacándolo no exactamente al ácido domoico, la agresividad de las aves, sino a enfermedades como la rabia. Igualmente, la novela corta, hacia el final, si no recuerdo mal, esgrime como una hipótesis para explicar esos ataques como un proceso de evolución de miles de millones de años que les hace desarrollar una especie de inteligencia. Al final, como sabemos, en la película no explica nada. O al contrario, la explicación es que no hay explicación. Como no hay música de fondo de la película Los pájaros, más que el batir de esas alas, vamos a poner El pájaro de fuego de Igor Stravinsky, que aunque la historia no es igual que esta de Alfred Hitchcock, sí que lo de los pájaros y lo del fuego tiene bastante que ver con la película. Bueno, lo vamos dejando de fondo. Aparte que de nuevo es una música, este ballet de Igor Stravinsky, que fue el que le dio bastante fama, la primera composición que le da bastante fama en el año 1910, tampoco paga derechos de autor. Continuamos con la novela. Esta novela, Los pájaros, aparece en una colección de relatos del año 1952, que como decía antes, tan solo sirvió de base para que el director, como es habitual a lo largo de sus películas, deje correr su creatividad y su imaginación, ya que pocos elementos se mantienen de la novela original. De lo poco que queda en la película, destacar que Hitchcock recoge esa manera organizada de atacar que tienen los pájaros, con intervalos de tiempo calculados. También la terrorífica imagen del vecino con los ojos fuera de los cuencos tras el asalto de los pájaros está en la novela. Y lo de la familia trincherada mientras los pájaros están reuniéndose para perpetrar nuevos ataques, con ese sentido del clima que también está en la novela. Pero a diferencia de la película de Hitchcock, La novela se desarrolla en Gran Bretaña, si no recuerdo mal, en Cornwall. El protagonista es un padre de familia que trabaja en una granja. Y el relato incrementaba las dimensiones de la catástrofe respecto a la película porque incluía el derribo de aviones militares. Hay que señalar también la importancia en la novela de la comparación que hacen de estos ataques con las incursiones aéreas durante la guerra. Esta es la tercera vez que Alfred Hitchcock adapta a Daphne du Maurier, aunque él confesaba que era una escritora que no le interesaba demasiado, pero bueno, algo tendría si tanto la adaptaba. En dos películas consecutivas, Posada Jamaica, su última película británica del año 1939 y debut de una jovencísima Maureen O'Hara como protagonista de una película, y la siguiente película, Rebeca, también de Daphne du Maurier, primera película estadounidense, con Jean Fontaine, si no recuerdo mal, también en su primer papel principal. Así empieza la historia de siempre, y Hitchcock empieza a buscar un guionista para su película. Le presenta el proyecto a Stefano, como ya sabemos, el guionista de Psicosis, pero parece que no le convence demasiado lo de los ataques de los pájaros. Recurre entonces a sus anteriores guionistas, los de las películas anteriores, Vértigo y Con la muerte en los talones, es decir, Sam Taylor y Ernest Lehman. Pero estaban ocupados con otros proyectos y tampoco pueden hacer el guion de los pájaros. Se piensa, aunque no sé si se va a contactar con él, se piensa en Richard Matheson, el famoso escritor de ciencia ficción de grandes obras como Soy leyenda, La mansión del infierno, El increíble menguante. Y se piensa también en John Michael Hayes. Se le ofrece a James Carnaway. Pero lo que dice James Carnaway es que la única manera de hacer esta película es sin pájaros, con lo cual Hitchcock debió alucinar y educadamente prescindió de sus servicios. Le sigue Wendell Mays, el cual tampoco le satisface. Después Ray Bradbury, otro gran escritor de ciencia ficción, al que Hitchcock conocía porque había guionizado parte de sus episodios de la serie Alfred Hitchcock Presenta. Irónicamente, estaba en esas labores, es decir, haciendo guiones de estos episodios de televisión, y Hitchcock se impacientó, con lo cual al final no lo contrató. Por fin consigue guionista, va a ser el escritor neoyorquino Evan Hunter, que también era conocido por el seudónimo de Ed McBain por una serie de novelas de corte negro, novelas de policíacas negras. Ya tenemos guionista. Evan Hunter. Parece ser, y no era la primera vez que ocurría, que el escritor notó el enorme peso de su mujer en el hecho de que Hitchcock le contratara. Y esto porque se habían conocido unos años antes de que le contratara, aproximadamente 3 o 4. Él había mandado un guión para la serie Alfred Hitchcock Presenta, el cual fue comprado. Y en una visita a los platós donde estaba trabajando Alfred Hitchcock, parece que se deshizo en atenciones para su mujer, Anita, que por aquella época era una mujer bastante guapa, parece ser, pelirroja y bastante joven, y pasó olímpicamente del escritor. Por lo tanto, 2 años después de esto, le llama para hacer el guión de Los pájaros, y Hunter contestó que su agente tendría que leer la historia. En el fondo, él mismo reconoció que hubiese hecho el guión, incluso tomando por base la guía telefónica del Bronx. En septiembre del 62, Hunter llega a las oficinas de la Universal, donde se acaba de instalar Hitchcock, que recuerden que en las anteriores películas, bueno, anteriores a Psicosis, estaba trabajando para los estudios Paramount. Decía que se instalan en las oficinas de la Universal para empezar a trabajar en el guión de Los pájaros. Las relaciones entre ambos empezaron muy bien, pero poco a poco fueron deteriorándose por las modificaciones continuas que introducía en el guión final o en los borradores que le entregaba Hunter al guionista, al director, como más tarde veremos. Respecto al guión, Hitchcock le habría dicho a Hunter en palabras textuales: "Nuestra intención era simplemente asustar de muerte al público". Dijo que deseaba provocar intensas emociones en sus espectadores, más aún de lo que había conseguido con Psicosis. Se ponen a buscar localizaciones y Hitchcock se decide por Bahía Bodega, Bodega Bay, que realmente englobaba 3 municipios, Bodega, Bodega Bay y Bodega Head. Todos ellos en la película se convirtieron en un solo municipio, en una sola localidad. Este era un lugar que recordaba de los tiempos en los cuales había rodado por la zona su película La sombra de una duda, unos 20 años antes. La Cámara de Comercio del lugar le había invitado a una excursión por aquellos lugares y le había dejado bastante impresionado el paisaje que se había encontrado allí, y le había sido bastante difícil de olvidar. Evan Hunter y Alfred Hitchcock se ponen a trabajar en el guión. Al principio, el director británico desecha 2 ideas del guionista. La primera, añadir una intriga a la idea de que los pájaros atacan a los humanos, y en segundo lugar se refería a la maestra del pueblo, que es señalada con el dedo, puesto que los ataques empiezan poco después de su llegada al mismo. Ya sabemos que a quien señala Hitchcock al final es a la propia Melanie Daniels, el personaje interpretado por Tippi Hedren. Esto también, evidentemente, lo que hace es modificar el personaje de la maestra, que va a tener menos repercusión del que tenía en los primeros bocetos que entrega Evan Hunter al director británico. Se reunían casi a diario para desmenuzar el guión. Comentan que no cuadra, cómo retratar a los personajes, y apuran las posibilidades de la historia. Ambos por aquella época apodaban a los personajes de la historia con los nombres de Grace y Carrie, que eran las elecciones, los deseos que tenía Alfred Hitchcock para los papeles principales de la película, es decir, Cary Grant y Grace Kelly. El personaje femenino lo rebautiza al final con el nombre real de la hija de la actriz, Melanie, la futura actriz Melanie Griffith. A vueltas con el guión, parece que es idea de Hunter el encuentro casual del inicio de la película en la pajarería para justificar el viaje de Melanie Daniels a Bahía Bodega. De nuevo, lo que hace Hitchcock, aunque esta vez sea obra de Hunter, el guionista, es llevar al público a un terreno cómico para después atraparnos en una historia de terror. Quería el guionista de la película que principiara igual que las antiguas comedias de los años 40, las famosas Screwball Comedies, La fiera de mi niña, Luna nueva, etc., con 2 personajes totalmente antagónicos y dispares. Ella sería una dama de sociedad ligeramente alocada y él un abogado que le daría una sobriedad al personaje masculino. Por entonces, Hitchcock, además de pergeñar con Hunter el guión, está haciendo de Pigmalión con su nueva estrella, haciéndola crecer como artista para dar su salto a la gran pantalla. Cuando el director y el guionista se reunían para hablar de la película, Hitchcock hacía preguntas sobre ella que el guionista trataba de responder. Parece que siempre le importó muchísimo más que ninguna otra cosa la coherencia del guión. Le preguntaba sobre la situación de Mitch, el carácter de la madre, la relación con la profesora. En estos momentos lo que más le preocupaba sobre todo al principio era el personaje de la madre de Leach, Lydia Brenner, que él pensaba que podría cargarse la coherencia de la película. Desde el primer momento se preocupó también mucho por el personaje de Melanie. Se esforzaron mucho en su caracterización. Pero ninguno de los dos, ni guionista ni director, quedaron satisfechos del todo del personaje. Vamos a escuchar un poco más. Puede que la obsesión que tenía Hitchcock con el personaje femenino de la película, con el personaje que encarnaba Tippi Hedren y Melanie Daniels, fuera la causa de que quizás se resienta bastante el personaje masculino, el interpretado por Rod Taylor, Mitch Brenner. Se resiente porque es un personaje bastante poco atractivo. Y pocas cosas se saben de él, salvo el hecho de insinuar que todo el mundo lo conoce en San Francisco y la dominación que sufre por parte de su madre, no tan aplastante como la que aparece en su película anterior, Psicosis. Es raro esto en la película, ya que suele haber en Hitchcock una tour de force a lo largo de todas las películas, entre los personajes principales, hombre y mujer de las películas, que recuerda mucho a este inicio de la película, al aspecto cómico, a la guerra de sexos que había en las screwball comedy de los años 40. Es un personaje además que con el transcurso de la película se va diluyendo, salvo por el hecho de pensar de otra forma en el personaje de Melanie, de una forma quizá más humana de lo que hacía al principio de la película. También, desde un primer momento, está clarísimo la importancia, el protagonismo de los pájaros. Y el director y el guionista eran bastante conscientes de ello. Por ello no podía pasar mucho tiempo sin que los pájaros comenzaran su particular batalla contra los personajes de la película. Ya vemos que Hitchcock desechó a uno de los guionistas porque decía que no tenía que haber pájaros, no tenían que verse pájaros en la película. ¿Y cómo sucede todo? Es magistral, porque primero los presenta de dos formas. Nada más empezar la película, una mirada extrañada de la protagonista hacia un cielo excesivamente cargado de aves bastante ruidosas en ese momento, para inmediatamente pasar a las más dóciles aves de una pajarería de la ciudad donde los protagonistas se conocerán. Y a partir de ahí, esos periquitos inofensivos, deseados por la hermana del protagonista, Kathy Brenner, ocupan más de 10 minutos de la película, con algún gag, si podemos llamarlo así, incluido. Ese movimiento que realizan los periquitos en el coche de Melanie cuando da las curvas en la carretera que la lleva a Bahía Bodega, podían ser el MacGuffin de esta película, los periquitos, son los que dinamizan la película. Decía, hasta el primer ataque de la gaviota a Melanie Daniels en Bahía Bodega, cuando está en la lancha, a punto de arribar a Bodega Bay. Casi han transcurrido 25 minutos en ese momento. Director y guionista, como decía, eran conscientes de que no podían dejar la aparición de las aves como una amenaza para el final de la película, y también medían con muchísimo detalle los intervalos que tenían que transcurrir hasta que volvían a aparecer. Hay otros aspectos que también quedaron claros desde un primer momento, como es, y ya lo anticipaba antes, la inexistencia de explicación acerca del ataque de los pájaros, o la explicación de que no la hay. Es más, durante la película hay un gran esfuerzo además por señalar el carácter inofensivo para que no veamos, ya vemos que desde un primer momento que las protagonistas son aves que no tienen ninguna, que no son aves rapaces, son aves de carácter inofensivo, de las que no se puede esperar que ataquen a nadie. Y se subraya la imposibilidad racional de que tales seres puedan maquinar y ejecutar cualquier acción que suponga un uso lógico, un uso intelectual del cerebro, y que sean tales, pues por ejemplo, como decía antes, como gorriones, pinzones, grajos, cuervos, mirlos, palomas, las promotoras de tales ataques. Ellos sí, evidentemente, aderezado con las habituales paranoias sobre la culpabilidad de la chica, sobre una venganza hacia el pueblo, sobre un ataque hacia toda la humanidad. Incluso parece que el guionista y el director se reían a costa de ello, llegando a pensar en la posibilidad de una conspiración rusa para explicar el ataque de los pájaros. Pero bueno, esto era solo un... no llegó a mayores, era una forma de reírse entre ellos, una forma de divertirse. El primer borrador Hunter lo entrega a Hitchcock en noviembre del año 1962, y ambos se ponen a trabajar sobre él. Hitchcock muestra dos preocupaciones especialmente en este primer borrador. Melanie y Mitch no están suficientemente definidos y había escenas que no eran tales. Lo que quería decir Hitchcock con esto era lo siguiente, y son palabras textuales. Con esto me refiero a una pequeña secuencia que puede que tenga un valor narrativo, pero que en sí mismo no resulta dramática. Evidentemente le falta forma, y en ella no hay un clímax como el que podría haber en una obra teatral. Con esto, Hunter entrega varias páginas revisadas, como una escena en la que se explica vaga y humorísticamente el porqué de los ataques de los pájaros. Una escena que tiene su importancia porque al final es eliminada y la película queda un poco coja en la historia de la pareja. Es decir, si nos fijamos, hay un momento en que de forma parece un poco clandestina o de forma no preparada, el personaje de Mitch Brenner besa por detrás a Melanie Daniels. El espectador no muy avezado se puede pensar que esto debe tener una explicación. Hitchcock utilizó, como otras veces, la elipsis y suprimió la escena en la que había esta explicación que había guionizado Evan Hunter, que principiaba con una conversación un poco cómica sobre el asalto que habían sufrido el día anterior por la chimenea, por pinzones y gorriones, y que terminaba con Melanie presa del pánico abrazada y besando a Mitch Brenner, con lo cual daría explicación a esta otra escena donde Mitch Brenner le besa por detrás en el cogote, en la nuca, a Melanie Daniels. El hecho de eliminarla molestó bastante al guionista. Por aquí pudieron empezar probablemente los problemas, las desavenencias entre ambos. Pero Hitchcock arguía que la tenía que eliminar porque reducía el clímax de la película. En enero, Hunter envía otro borrador a Hitchcock ajustándose a las indicaciones del director. De este borrador, por ejemplo, sale la escena entre la maestra y Melanie con la conversación acerca de Mitch y su madre Lydia Brenner. Igualmente sale la escena del restaurante Tights, donde los clientes y la propietaria comentan la situación ante el ataque de los pájaros. Es la escena favorita, parece, de Hunter, de todo el guión de... que al final quedó, que al final se plasmó en la película. Especialmente la parte de la numeración de las aves en latín por parte de la ornitóloga, la veterana actriz Ethel Griffiths, de las diferencias entre unos pájaros y otros. Si no recuerdo mal, está hablando de grajos y de cuervos y señalando las diferencias a Melanie, que está hablando por teléfono a su padre, de esos pájaros que la están atacando. Por detrás, además, un camarero encendido reclama un pedido de pollo asado. La ornitóloga, atenta a otras cosas que suceden en el restaurante, mantiene encendida una cerilla que todo el mundo piensa que se le va a quemar en la mano, pero al final es bastante consciente del tiempo en que tarda en fenecer la cerilla y controla perfectamente los tiempos, apagando la cerilla en una escena que yo creo que contrasta brutalmente con otra escena posterior donde la cerilla tiene muchísima más responsabilidad y muchísima más importancia a nivel de destrucción, que es cuando un extra de la película sale de un coche y todos le están reclamando desde la ventana del restaurante Thais que apague la cerilla porque hay un río de gasolina que llega hasta su coche y que puede crear un incendio y que puede originar un incendio. Al final el incendio se genera y hay una escena de terror donde todo el centro del pueblo se encuentra en llamas, producto de esa gasolina. Pues esta importante escena, esta importante secuencia del restaurante Thais es obra de Hunter. Además quería que hubiera una secuencia donde sin explicar el origen de los ataques se vaticinara dentro de la película la procedencia, la causa de los mismos. Por lo tanto es una secuencia acertadísima donde además interviene medio pueblo dando su punto de vista, a veces de forma más dramática, otras de forma más irónica o de forma más cómica. Sirve un poco de todo esa escena. Por otro lado, y con otra cosa ya, Hitchcock le decía a Hunter que era necesaria una mayor conexión entre la agresividad de los pájaros y la conducta de los personajes principales del film. Vamos a escuchar otro poco El pájaro de fuego. Y continuamos. Hunter le entrega un último borrador. Por aquel entonces probablemente las relaciones entre ambos, entre director y guionista, ya no eran tan buenas. Por un lado se enfrentaba a dos egos muy importantes, tanto el de Hitchcock como el de Hunter. Y la supresión de algunas ideas de Hunter para el guión probablemente también habían hecho mella en la relación entre ambos. Este último borrador incluye un boletín de radio que Mitch escucha mientras va preparando la huida con la explicación de cómo atacan los pájaros. También Hunter sugiere los planos finales con los pájaros atacando en desbandada y escenas de destrucción, así como una escena final donde la niña pregunta si los pájaros están en San Francisco. El coche arrancando, el graznido mantenido de los pájaros, amenazante, mientras el coche inicia su huida. Y más cosas que comentaremos después de ese final, que al final no se firmó. Pero no estaba muy de acuerdo Hitchcock con esta idea de final para la película. A pesar de que se mantiene en varios borradores en varias revisiones del guión, al final la filmada, como recordaremos, es la del plano de los pájaros adueñándose del pueblo o de la casa de los Brenner, pero con un fondo larguísimo donde supone que además se han adueñado del pueblo. Todo esto enfada cada vez más al guionista. Y Hitchcock, como ya vimos también en otras películas, busca ayuda en amigos suyos para darle más empaque al guión. Él probablemente estaba también, tampoco estaba muy contento, y probablemente sabía que necesitaba todavía algunos retoques. Contacta con Hugh Cronin, marido de Jessica Tandy, una de las actrices de la película, la madre de Mitch Brenner, Lydia Brenner, y este le sugiere que realce determinados aspectos de la personalidad de los personajes principales de la película, así como las relaciones entre los mismos. Parece que la evolución del personaje de Melanie, desde esa arrogancia inicial hasta una cierta humanización según avanza la película, es influencia de Hugh Cronin. Acude también otro amigo suyo, V.S. Pritchett, guionista al que conoció en sus tiempos de Londres y que ahora daba clases en la Universidad de Berkeley. A petición del propio director, este le redactó una carta con todo aquello que no le gustaba en la película del guión. Hitchcock, siguiendo su instinto, se quedó con lo que consideró más acertado de esta crítica. Así, por ejemplo, el final con los personajes ya instalados en el coche, que miran hacia atrás con miedo hacia lo que se le avecina, de forma un poco pesimista, digamos, como pensando que los pájaros pueden volver a atacar, es cosa de Pritchett. En vez de mirar con esperanza hacia adelante, hacia la salida, hacia San Francisco, Pritchett le dice a Hitchcock que debe mirar hacia atrás. El cabreo del guionista en estos momentos va a un aumento, es monumental, y no se recató al reconocer este hecho en posteriores entrevistas que le fueron haciendo, llegando a sugerir que tales cambios habrían empobrecido la película y el guión, y habían traicionado incluso la novela. Revelando también que con el tiempo, diversas conversaciones con Hitchcock para restar importancia a la pretendida profundidad de la película, más allá del hecho evidente de ser una película de terror, que era lo que al principio le había comentado el director al guionista. Trataba así de acabar un poco con los simbolismos habituales de las películas de Hitchcock, diciendo que no había nada más detrás de ellos, que solo una película de terror, que lo único que había que hacer era meter miedo. Esto quizás sea un poco de despecho por parte del guionista. Como ya había adelantado anteriormente, el final de Hitchcock es diferente al de Hunter, lo cual es considerado por esto como una especie de traición contra su guión y contra la novela de la escritora británica. El final de Hunter era que el coche salía de Bahía Bodega y se veía al pueblo en estado de caos absolutos, con subrayados de los destrozos y de las víctimas, con un autobús volcado, con un granjero que yace muerto con su escopeta y signos de haber luchado contra los pájaros. Todo esto significaba, además, según Hunter, que no era algo personal contra la chica, sino que se había extendido contra todo el pueblo y se había librado una batalla campal. De camino a San Francisco se topaban con aves en el asfalto que les impedían el paso. Las consiguen atravesar, pero tienen que ir muy despacio. Lidia va rezando en el coche y de repente, cuando salen del pueblo, los pájaros atacan y picotean al coche en su huida. Picotean el capote del coche, que en un movimiento de catapulta se abre y los pájaros se quedan sobre el coche. Pero Mitch acelera para así poner tela de por medio y desembarazarse finalmente de los pájaros. Esto, que era el final pensado por Hunter, desaparece de la película, aunque, como había anticipado antes, se había mantenido en todas las versiones del guión. Tampoco se efectuaron las tomas correspondientes a una San Francisco bajo la invasión de las aves, concretamente creo que el puente de San Francisco, no sé si el Golden Gate, no me acuerdo cuál. Plano que durante algún tiempo mantuvo también Alfred Hitchcock y que le gustaba bastante. Que, por cierto, no era idea de Evan Hunter. Vamos a escuchar más de la música. Thank you. Bien, como decía antes, es la música del Pájaro de Fuego, no es la película de Hitchcock, del ballet o de la suite de Igor Stravinsky, que aunque solo sea por el nombre, pues hemos considerado ajustada al título de la película. Por no tener esta una banda sonora instrumental, digamos. Bueno, vamos a dejar el guión, que ya está más o menos desmenuzado todo el proceso de realización del mismo, y nos vamos con los actores. Como antes había anticipado, las querencias de Hitchcock iban porque fueran Cary Grant y Grace Kelly. Pero bueno, esto no resulta, no sé si hubo ni siquiera contactos con ellos para contratarlos con las películas. Sí que después contacta con, como habían también dicho antes, contacta con la princesa de Mónaco, con Grace Kelly, para protagonizar la película siguiente, Marnie la ladrona. Pero con quien sí contactó en esos momentos fue con varias actrices en alza, concretamente con Pamela Tiffin. Recientemente había protagonizado la hija del director de la sucursal de la Coca-Cola en Berlín en la película 1-2-3, con Yvette Mimier, que había protagonizado junto a Rod Taylor la película La máquina del tiempo, con Carol Lindley, que el año anterior había hecho El último atardecer de Robert Aldrich junto a Joseph Cotten, Kirk Douglas y Rock Hudson, si no recuerdo mal, y Dorothy Malone. Y con Sandra Dee, que era una de las más famosas teenagers de las últimas películas norteamericanas sobre el tema, como Mamá nos complica la vida o En una isla tranquila al sur. Como vemos, todas ellas mujeres muy jóvenes que ni siquiera habían cumplido los 20 años en el momento que se realiza, en el que se rueda la película. Casi todas ellas rubias, salvo el caso de Pamela Tiffin, aunque sí después tuvo más tarde un periodo de rubia. Pero casi todas rubias, como vemos. En octubre del 61 se fija en una modelo con el pelo de color rubio ceniza, Natalie Hedren, de nombre artístico Tippi. Los Hitchcock la habían visto en un anuncio de televisión una mañana mientras se encontraban viendo el programa de la NBC Today. Este era un anuncio de leche para animales cuyo producto se llamaba algo así como Sego. Y les gustó un momento del anuncio en que la modelo se gira al escuchar el silbido de un muchacho cuando se pasea delante de él. Aquella misma mañana ordena a sus agentes que averigüen quién es esa chica y se concierta una cita para la tarde, para la misma tarde, sin Hitchcock. La cita será con un ejecutivo de la MCA. Allí deja las fotos y el anuncio de la promesa, con la promesa de que van a devolvérselo el lunes. El lunes le presentan a más ejecutivos y a partir de ese momento se procede a estudiar a la chica y las posibilidades que hay de que encarne el personaje femenino de la película. Después de unos días, la modelo firma un contrato de 7 años con Hitchcock, pero a la muchacha no se le dice para qué va a ser contratada. Ella piensa que era para protagonizar alguno de los capítulos de la serie Alfred Hitchcock presenta. Protagonizar o interpretar, vamos. La modelo confesaría que jamás había pensado en ser actriz, pero la cortedad de la carrera de modelo, que no era ya tan jovencita, ya tenía más de 30 años y además era madre divorciada, le parecieron suficientes razones como para lanzarse al mundo de la interpretación. El 24 de octubre se produce el primer encuentro con Hitchcock. Y como es habitual y ya había hecho con otras actrices, la despista con una conversación que nada tiene que ver con el cine. Y con el cine tiene que ver con, como siempre, con arte, con viajes, con la comida, que eran los temas que más le gustaban a Hitchcock. Y bueno, tiene que ver con ese aspecto juguetón que tiene Hitchcock a la hora de entablar sus relaciones con las actrices. Lo que pasa es que aquí parece que Tippi Hedren sí que tenía bastante experiencia y que era una mujer viajada, no como le pasaba con las actrices precedentes de las películas anteriores. Todavía no le da el motivo para el cual se le contrata y empieza a hacerle pruebas de cámara durante semanas con vestuario, actores, maquillajes, etc. Además vio películas con los Hico de la que él mismo había dirigido. Se encarga, por ejemplo, una prueba de color con el actor Martin Balsam, bastante decisiva, que duró 3 días de rodaje. Finalmente, una noche es invitada a cenar con el productor, con el magnate Wasserman, con Alma Rebel, la mujer de Hitchcock, y con el propio Hitchcock. Hitchcock, tan ceremonioso como siempre en estas situaciones, le regala un broche de 3 pájaros de oro con perlas alzando el vuelo y le pide que interprete a Melanie, la protagonista de Los pájaros. Y parece que ella se puso a llorar, y se puso a llorar el productor, y se puso a llorar Alma Rebel y también Hitchcock. Seguimos escuchando ya los compases finales del Pájaro de Fuego. Apenas quedan 5 o 6 minutos para que termine la obra de Stravinsky. Y continuamos con Los pájaros. El guionista, Evan Hunter, no estaba muy convencido de la elección cuando por fin es presentada como la Melanie Daniels de la película, dado que era una mujer bastante desconocida. Pero confió en el maestro, en quien tenía plena confianza, en la protagonista, ya que él ya había creado estrellas de la nada o reconvertido a actrices que tenían otros roles en las películas. Como siempre, empieza a imponer el aspecto de la actriz de acuerdo con el personaje de la película, peinado, maquillaje, vestuario, joyas, etc., como parte de su aprendizaje Tippi, que era una absoluta inexperta en el mundo del cine. Y esto lo hizo muy bien Hitchcock. Acudió a muchas de las reuniones de producción en las que habitualmente no participaban los actores, lo cual ayudó mucho, tanto con Robert Boyle, el director de producción, con Evan Hunter, con los adiestradores, con todo el equipo técnico de la película. A finales de enero de 1962 se decide para el papel protagonista, se decide que será el australiano Rod Taylor, que le había gustado bastante en la película La máquina del tiempo. Para el papel de maestra elige a la atractiva Susan Plessette, sobre todo gracias a sus papeles en los melodramas dulzones de la Universal. Jessica Tandy, como Lydia Brenner, ya había sido seleccionada antes de terminar el guión. Era la mujer de su amigo, el también actor Hugh Cronin, del que antes hablábamos al hilo del guión. Y siempre le había encantado, le había gustado enormemente en las tablas teatrales. Era una actriz que por entonces se prodigaba muy poco en el cine. Ya sabemos que Jessica Tandy después en los años 80 y en los 90 es una actriz bastante habitual del cine, llegando a conseguir un Oscar por Paseando a Miss Daisy. Por último, el papel de la niña de Kathy Brenner lo hace Veronica Cartwright, que había participado ya en algún episodio de televisión de la serie del maestro británico. Como anécdota, decir que la niña cumplió 13 años durante el rodaje de la película. Ella hacía un papel de una niña de 11 años y le hicieron una fiesta y recibió el maestro el famoso dibujo de su perfil con una dedicatoria personal incluida. Algo así como a la mujer a la que más quiero, algo así, una cosa semejante. Como decía antes, recordemos que en el film también se rueda el cumpleaños del personaje que encarna a Verónica Carra, y aunque en este caso son 11 años. Y además lo hace con una fiesta de cumpleaños que termina de golpe y terroríficamente con el ataque de las gaviotas. Pero como decía antes, los protagonistas no son los personajes, los humanos. También lo serán los pájaros, evidentemente. Muchos pájaros, algunos domesticados, otros mecánicos, otros de cartón, algunos dibujados, y los más cazados en la naturaleza para la película. En este sentido hay que alabar la importante labor del adiestrador jefe de la película, Ray Berwick, hombre que años atrás tenía un espectáculo trashumante con animales. Empleó 8 meses de trabajo en la película y tuvo que ocuparse personalmente de capturar alguna de las aves que aparecen en la misma. Estamos escuchando ese final del Pájaro de Fuego, apenas un minuto más o menos para que termine la obra de Stravinsky y poco más para que termine el programa de hoy. Nombrar únicamente algunos de los personajes que tenían una sustantividad propia, algunos de los pájaros que tenían una sustantividad, una singularidad propia. Por ejemplo, una gaviota llamada Charlie, a la cual se entrenó cuidadosamente para el ataque en la fiesta de cumpleaños de Katy. Parece ser que la susodicha gaviota, una vez terminada la escena del cumpleaños, se largó volando sin volver a su sitio, como el resto de las aves adiestradas. Y era muy curioso y divertido ver a Ray Berwick, el adiestrador, por la playa gritando detrás del ave, corriendo siempre a bastante distancia de la misma. Al final parece que volvió a redil. También había cuervos importantes como Nosey, que pronunciaba algunos vocablos, como Corvus, como Buddy. El caso de Buddy es bastante curioso porque se llevaba muy bien con Tippi Hedren. Debe ser el cuervo que aparece en la foto de promoción de la película, si recuerdan, una famosa con Tippi vestida con un traje o con un vestido de tirantes, creo que un poquitín satinado, y con el brazo extendido, en la mano del cual tiene apoyada a este cuervo, a Buddy. Y otro que se llamaba Archie, que se llevaba muy mal con Rod Taylor, al que continuamente perseguía durante el rodaje de la película en el plató, derivando la situación a veces en un tanto cómica para el resto del equipo de la película. Creo que es este tal Archie el que le picotea cuando al final de la película salen de la casa y se disponen a coger el coche, cuando trata de apoyar la mano en la baranda de la casa, del porche. El que le picotea es este Archie. Se utilizaron más de 2000 pinzones y gorriones para la escena del asalto por la chimenea, esto por dar algunos números, y Tippi Hedren tuvo que soportar el acoso de unas 500 aves durante los 5 días de rodaje de la escena del desván en la casa de los Brenner. Por supuesto, además tuvieron siempre la vigilancia, el acecho de la protectora de animales que metió Baza allí, y tuvieron que cuidar cómo iban los alados, enjaulándolos allí mismo y curando las heridas que sufrían durante el rodaje de la película. Bueno, y vamos a dejarlo aquí, en este punto hoy, y ya pasaremos a hablar de otras escenas de la película, de otros aspectos de la misma, en el programa siguiente. Creo que tenía pensado hacerlo en un solo programa, pero bueno, como Los pájaros es una de mis películas favoritas de Alfred Hitchcock, y sobre todo los aspectos técnicos, es muy necesario resaltarlo, sobre todo en una época en que todo se hace por ordenador, ver cómo se hacían buenos efectos especiales con artesanía, que aquí además adquiere una importancia crucial, casi, bueno, incluso más importante que la de los propios personajes de la película. Por eso he querido dejar para el próximo programa todos estos aspectos técnicos, que además vienen bastante bien resaltados en los títulos de crédito de la película. Sin más, nos despedimos por hoy. Recuerden que estamos en Radio Cuca, en el 107.3 del dial. O si nos quieren seguir por internet, en www.radiocuca.org. Y que para cualquier cosa nos pueden llamar al teléfono 985 29 81 32 37. Hasta luego.